una madre a toda prueba. ¿Cuál es esa madre? Algunos tal vez más o menos imaginan, otros no. Ella se llama María. Como toda madre tiene nombre, esta también tiene nombre. Es muy conocida y muy desconocida al mismo tiempo. A veces pretenden ofrecer a una María, le dan el nombre, pero es completamente otra persona. Vamos a decir hacernos algunas interrogantes, las que vamos a contestar a medida que pasen los minutos, que serán unos cuantos. Primero, ¿nació María como nacen todas las personas, que tenía una madre y un padre? Segunda pregunta, ¿tenía María necesidad de ser salva? Tercera pregunta, ¿era Jesús el único hijo que tenía ella o había otros? Cuarta pregunta, ¿es correcto llamar a María Madre de Dios? Quinta pregunta, ¿intercede María por nosotros ahora en el cielo? Sexta pregunta, ¿en qué se diferencia María de las demás madres cristianas? Seis preguntas, muy sencillo. Primero, hablemos un poco sobre María como si ella nació realmente como todos los demás. O ella también nació sin pecado original. No encontrará usted un solo texto en la Biblia que diga que María nació sin pecado original. Usted no va a encontrar, no lo busque. María sin duda era como tantas otras mujeres que nació, ella no fue concebida sin pecado original. Tal enseñanza no proviene de Dios, sino del engañador, cuyo oficio es engañar a los hombres para que nunca conozcan a la verdadera hermana nuestra y madre, no nuestra, de sus hijos que ya veremos. Lo que sabemos de María es lo que tiene que ver con su participación en el ministerio en el cual muchas otras mujeres y hombres han participado, pero cada uno en su diferente especialidad. A María le tocó una parte que solamente se necesitaba una persona, una vez, una mujer, nada más. Por eso no hay otra que desempeñó exactamente ese mismo papel, porque no era necesario. Vamos a ver lo que dice ella en Lucas 1:26 en adelante. Y vamos a leer algunos versículos aquí, es muy, muchas veces hemos leído esto, los versículos 26 y 27. Dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Muy pocas palabras, pero fácil de entender. El ángel entró en su casa, saludó a ella, según lo que sigue más adelante, versículo 28, salve muy favorecida. En el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, es decir, entre iguales. Dice que ella se turbó, pero el ángel le dijo que no tenía que turbarse, versículos 29 y 30. Mas ella cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta, es decir, le pareció rara la salutación. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Recuerden que ella no era la única que halló gracia delante de Dios. Todos ustedes, hombres y mujeres casados y solteros que son salvos por gracia, la misma gracia mediante la cual ella fue salva usted y yo. Luego el ángel le dijo que ella concebiría y daría a luz un hijo y que el nombre, incluso ella y luego a José también le dice, deberían darle a él, sería Jesús. Por ejemplo, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Allí no podía haber, no, yo quiero que se llame así, y mi esposo quiere que se llame así. No, era eso y ya está. Los versículos 32 y 33 hablan de cómo sería ese hijo y qué sería, o sea, que él sería el hijo del Dios Altísimo. Este será grande, versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo tiene que ver. Ella tenía que saber estas cosas, porque involucraba la concepción, el desarrollo del bebé, el nacimiento y lo que venía después. María no podía entender esto. Y ella dijo que ella no había conocido varón. Entonces el ángel le dijo que la concepción, el originarse ese bebé en su vientre, sería producto de un milagro, o sea, producto del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no he convivido con el hombre. Ella ya era esposa de José, pero José no estaba con ella, porque había ido a preparar lugar donde vivirían. Por eso ella se había desposado con él, pero no se había unido. Veremos esto más claro después. Versículo 35, respondiendo al ángel le dijo, como ella dice que no conoce varón, es decir, no convivió con él, ¿cómo es que un bebé va a comenzar a desarrollarse en el vientre de ella? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que no tenía que preocuparse por nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sería el que haría que ella, es decir, concibiera. Finalmente, el ángel le comunicó a María que Elizabeth era parienta de ella, también había concebido, y Elizabeth era una viejita jubilada. Podría muy bien ser abuela, muy abuelita o bisabuela, pero como ella no tenía hijos, no podía ser abuela, no era como el caso de María. María seguro que llegó a ser abuela. En Lucas 1:36, ¿cómo? ¿Quiere decir usted que Jesús se casó? No, no, no. Usted ya va a ver. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Todo el mundo la conocía como una mujer estéril. Esto era una derrota para una mujer hebrea. Cuando una mujer hebrea se casaba, entonces, claro, le decían cosas lindas ahí, cuando se iba de luna de miel, digamos. Que tengas muchos hijos, que tengas 12, que tengas 15, que tengas 18, y así. Porque cuanto más hijos tenía una mujer hebrea, tanto más feliz se sentía. Tanto es así que a veces cuando la hija no tenía hijos, la mujer no tenía hijos, entonces pensaba que Dios la maldijo y no quería que tuviera hijos. Mientras Lucas nos habla más de María, Mateo se encarga de José. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, desposada sí, juntos no, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Los versículos 19 y 20 nos informan que, por lo visto, José se enteró de terceros que María estaba ya esperando bebé. Y este hecho lo llevó a pensar que ella le fue infiel. Mientras él estaba pensando en esto, y no podía ni siquiera dormir, queriendo alejarla secretamente de su lado y no decir a nadie nada, se sintió tan golpeado pensando que ella le fue infiel. En Mateo 1:19 y 20 leemos, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, no dice desposarte con ella, porque ya estaban desposados, casarte con ella, ya estaban casados. No temas recibir a María, tu mujer, tu esposa, está mal traducido esto aquí, Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que recíbela, ella no te fue infiel. Los versículos 21 al 24 contienen el mensaje para José y dice que en todo aquello se cumplían algunas profecías antiguas. Por ejemplo, versículo 21, estamos en Mateo 1, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, a María le dijo que lo llamara Jesús, a José le dice lo mismo, porque él, Jesús, no María, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué le parece a ustedes si dijera, porque él, con ayuda de su madre, Santísima Virgen, salvará al mundo? No dice eso. Versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra información, el que ella daría a luz sería Dios en carne. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió, ya eran casados, ahora la recibió estando ella esperando bebé. Eso es claro. Los versículos 24 y 25, textualmente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su esposa. Y oigan luego el 25. Pero no la conoció. La palabra conocer, no convivió con ella sexualmente. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no dice unigénito, primogénito. Que dicho en otras palabras, no convivió con ella hasta que nació su primer hijo, el de María. Y le puso por nombre Jesús. Estoy hablando como para niños de tercer grado. No porque ustedes no puedan entender, eso ustedes lo saben. Pero me escucha mucha gente por la radio, se repite el programa, es decir, el mensaje, y me escuchan por internet. Y muchos de los estafados por la santísima religión, la única verdadera, han vivido así por generaciones. Y de una vez y por todas hay que decir cuál es la verdad bíblica. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y se unió, dijo a María, ven, había sido que lo que yo había pensado, que tú me fuiste infiel, no es cierto. Dios me hizo ver que estuve equivocado. Ocurrió algo que nunca, nunca habíamos esperado que ocurriera. Dios te escogió para un ministerio dentro del amplio ministerio sagrado. Pero no convivió con ella hasta que nació su hijo, el primero. Tenemos muchos detalles acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Se nos dice que él no era hijo de José, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Era hijo de Dios. El Espíritu Santo lo engendró. Su concepción fue un milagro, y hay que aceptarlo. Pero por más que busquemos algo parecido en cuanto a María, no lo hallaremos. En ningún lugar de la Biblia dice que María fue concebida también en el vientre de su mamá, en forma milagrosa. María tenía a su mamá y a su papá y nació como resultado de la unión del papá de ella con la mamá de ella. ¿Cuántos hermanos tenía? No sabemos. María no era la única virgen pura en aquellos días. No era como hoy. Hoy es casi imposible encontrar a una dama que realmente llega al matrimonio siendo virgen. Porque hoy nos hemos liberado. Hoy la fornicación es pan diario. No seas tonta. Tú tienes que probar la vida. Es hermoso. Y si concibo, aborta. ¿Y acaso eso no es feticidio? ¿Qué? No, es un pedazo de pulpa que hay allí, algo así como el vacío que compran para comer. Solamente que esto se saca los médicos. En 10 minutos se resuelve el problema. Ah, yo no sabía que era así. Y va y tira a la basura su pureza. En aquella época, sin duda, María estaba rodeada de otras muchas amigas, que eran tan puras como ella, pero el Señor necesitaba de una sola. La otra pregunta. Hay 6 en total, recién terminamos una. Si usted se fija en el reloj, dice, ¿cuándo va a terminar ese tipo? Yo no sé. ¿Tenía María necesidad de salvación? Otra pregunta. Bueno, ¿por qué no dejar que ella dé su testimonio de salvación como muchas iglesias hacían hace algún tiempo? A ver, hermano, cuente su... Bueno, su testimonio de salvación. El hermano salía, o la hermana, y decía, bueno, hermanos, yo vengo de tal y cual familia, yo hacía esto, aquello. Algunos han hecho muchas barbaridades y todo, y era un individuo que estaba en tal y cuáles problemas, y cuenta y todo. Pero un día escuché el Evangelio, entré en un templo cristiano, o tal vez en la plaza escuché a alguien hablaba, o por la radio, o lo que fuera, y comienza a contar su testimonio. María, una madre formidable que también da su testimonio. Entonces María dijo, Lucas 1, 46 y 47. Volvemos a Lucas de nuevo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Breve testimonio, sabia esta madre, pocas palabras. Y le dice, no hay mucha audiencia. Ella habla a otra mujer. La mamá de Juan el Bautista. Cuando ella le saludó, Juan el Bautista ya tenía 6 meses de gestación. Y por ahí dice la Biblia que dio unas patadas en el vientre de ella. Yo digo, es más, parece Pelé que Juan el Bautista, porque ya estaba pateando estando todavía en el vientre de la madre. Y cuando la mamá oyó el saludo de María, comenzó a patear por ahí. No sé cuántas madres conocen esto, pero creo que muchas se quejan porque me está pateando y no me deja dormir. Bueno, usted no es la única. Había madres que sufrieron esto. En Lucas 41 al 44 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Madre mía, no solamente pateó, saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No olviden que Elizabeth ya está viejita y tiene que aguantar estos saltos. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, porque ella y Juan que estaba en el vientre escucharon el testimonio de María. 2 personas. Un bebé de 6 meses de gestación y su mamá. Son los únicos. Era el único auditorio. Y dice... exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, le dice Elizabeth a María, y bendito el fruto de tu vientre, es decir, bendito también Jesús, que tú darás a luz. ¿Por qué se me concede, dice Elizabeth, esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Yo creo que Juan hasta dio un zapucay y dio un salto. ¡Pum! Yo, ¿qué testimonio digo? ¿Cuánto perdemos cuando no nos ubicamos en las escrituras? Pero se usa la bienaventuranza de María y muchos dicen, especialmente los que son líderes espirituales importados de España y hablan de bienaventuranza. Bueno, y eso suena muy a líderes religiosos. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quién dice esto y a quién? Bueno, Elizabeth habla de María. ¿Qué dice? Que ella es dichosa porque creyó. Pero si ella es madre de Dios, ¿qué necesidad tienen de creer? Dios no necesita creer que algo va a suceder, Él sabe todo. Y si ella es madre, es superior a Él. No. Elizabeth, mucho mayor que María, le dice a María que ella, esto es María, era dichosa. La palabra bienaventurado significa eso. Y también le dice, ¿por qué? Y era porque creyó. La grandeza de María radica en que ella, siendo tan distinguida como madre, humildemente acepta que Jesús es su Salvador, su Dios y su Señor. ¿Dice eso la Biblia? Óigame bien. Escuche lo que dice Lucas capítulo 1. Entonces María dijo, versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué? Purísima, santa, sin pecado original. Y habla de bajeza. ¿Es posible esto? María, bueno, entonces, si tú hablas que tienes bajeza y eres purísima y santa, aquí pecaste porque mientes. Y la Virgen concebida sin pecado original. Si esta es toda su Biblia, está caído por nocaut en lo que a salvación se refiere. Y si con eso usted muere, usted está repitiendo mentiras de mentirosos profesionales. Líbrese de eso cuanto antes. ¿Sabe? Hay muchos otros bienaventurados en la Biblia. Ella no es la única. Óigame. Los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Los que lloran. Hermana que le asaltaron, no se preocupe. Los que le asaltaron también son hijos de María, dice. Los que lloran, versículo 4. Bienaventurados los mansos, versículo 5. Los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6. Los misericordiosos, versículo 7. Los de limpio corazón, versículo 8. Bienaventurados los pacificadores, versículo 9. Los que padecen persecución por causa de la justicia, versículo 10. Bienaventurados los rechazados y de quienes hablan mal por causa de Cristo, mintiendo, versículo 11. No, María no es la única bienaventurada. Ni ella pensó jamás esto. Junto con María, millones son bienaventurados. La única diferencia de ella es que mientras que son muchos los predicadores, misioneros, maestros y todos cuantos se dedicaron y se dedican a los diferentes ministerios, el de María era único. Solo se necesitó de una mujer una sola vez. Y eso es todo. No se necesitaba que nazca otro Jesús o varios, solo uno. Es la única diferencia entre ella y cualquier otra madre que está aquí. Ella también tenía pecado, ella también confesó sus pecados, ella también públicamente dijo que ella se siente agradecida porque Dios había mirado su bajeza. ¿Por qué entonces María es bienaventurada? Esa es la respuesta. Todo hombre y mujer, toda madre hoy que me escucha y que pertenece a Cristo Jesús por ser salva mediante Él, es dichosa. No hay otra mayor dicha que esa. Cualquier joven, señorita, que me está escuchando y dice, yo seré feliz y contenta si me caso con uno de esos de sangre azul, ojos celestes, alto, grande, lindo, que aquí no encuentro. En Paraguay no hay de esos. Yo quiero uno de esos. Mándame de algún otro país. Eso me hará feliz. Nena, eso no es cierto. Permítame decirte, estás totalmente equivocada. La única dicha en los ojos de Dios la viven los únicos y las únicas bienaventurados y bienaventuradas son aquellos que logran reconocer en Jesucristo a su Señor, su Dios y su Salvador. Entre ellos, la Madre María, hija de varios hijos, cuyos nombres veremos más adelante. Así que, como ya le dije, ella también tenía su testimonio de conversión. Qué bueno que podemos ver eso. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Soy feliz, decía ella. Hermanos, muy contenta. ¿Por qué, hermana, tan contenta? Porque Dios ha mirado mi bajeza. Soy una simple sierva. No soy mejor que ustedes, hermanos y hermanas. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas las generaciones, como a ustedes también, yo también lo recibí por Salvador. Hermana María, ¿cuándo usted lo recibió por Salvador? Cuando acababa de concebirlo. Cuando llegué a la casa de Elizabeth, y Elizabeth me dijo que Juancito todavía a esta altura, saltó de alegría en mi vientre. Y yo, se me vinieron todas las palabras que el ángel me dijo, y luego José me recibió y todo esto, y me dijo lo que le dijo a él también. Lean, hermanos, dice María, allá en Lucas y en Mateo, allí está todo. Yo hubiera querido estar en esa reunión, donde María se levanta y habla, pero casi no hace falta, porque aquí está todo. Ahora, otra pregunta, la tercera. Nos faltan todavía varias. ¿Era Jesús el único hijo de María? Eso es lo que dicen muchos. Quienes han exaltado a María al pedestal de diosa, tratan de demostrar por todos los medios, porque claro, consideran que el matrimonio es algo impuro, algo sucio, algo cochino. Acusan a Dios, no muy directamente, pero demasiado claro, que Dios estableció el matrimonio y hace que el hombre y la mujer se unan sexualmente, y esto es impuro, es sucio. Para eso no merece ningún respeto, ¿verdad? Da la impresión que una mujer, madre, que está viviendo una vida fiel a su esposo y tiene tres o cuatro hijos, y cuanto más hijos tiene, más impura es. ¿Es eso lo que la Biblia enseña en cuanto al matrimonio? ¿Compararía Dios a una mujer con la iglesia de Cristo, si esa mujer es o tiende a la impureza? Porque potencialmente todas las mujeres mañana serán madres, y esto les hará impuras. Bueno, voy a pedirle a Mr. Nácari Colunga, versión católica. Abran ustedes en sus Biblias en Mateo 13 y sigan con la vista, y yo voy a leer en esa versión. Versículos 53 al 57, si María de verdad tenía o no otros hijos. Voy a leer desde el versículo Mateo 13, 53. Cuando hubo terminado Jesús estas parábolas, se alejó de allí, y viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de manera que atónitos se decían, ¿de dónde le vienen a este tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María? ¿Y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? Y se escandalizaban en él. Jesús les dijo, solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Él había llegado al lugar donde había crecido. En pocas palabras, Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y donde estaban José, María y sus hermanos que se mencionan aquí, Santiago, José, Simón y Judas. Y no importa que diga Jacobo, José, Simón y Jacobo y Santiago es el mismo nombre. En otras versiones dice Jacobo. Él llegó allí, eran cuatro varones, y luego sus hermanas, porque dice, no están todas sus hermanas, o no están todas entre nosotros, o sus hermanas, no están todas entre nosotros. ¿Qué implica eso en un buen español? Que eran mínimo tres, porque si hubiera uno, diría una, dirían, no está su hermana aquí. ¿Hermana de quién? De Jesús. ¿Hija de quién? De María. ¿Y de quién? De José. El matrimonio de ellos no era un simulacro, porque no era impuro. Porque el matrimonio en sí no es impuro. Lo hacen impuro los hombres que lo desprecian. Si hubieran dos hermanas, diría, no están sus dos hermanas aquí, pero cuando usa la palabra, no están todas sus hermanas aquí, pónganle mínimo tres. Y ahora cuenten, Jesús el primogénito, el primero de María, Jacobo el segundo, José el tercero, Simón el cuarto, Judas el quinto, no el Iscariote, por favor. Algunos, uno menciona a Judas y siempre es Iscariote. No, hay muchos Judas. Y luego mínimo tres hermanas. Tenemos ocho hijos de María, siempre virgen. Eso sí que es milagro. Después de ocho hijos. Mínimo. Probablemente tenía más. 10, 12, porque era muy importante entre las mujeres hebreas tener muchos hijos. Y se ve que ella era sana, muy joven, tal vez 18 años, da la impresión más o menos, cuando ella se casó. Y concibió por el Espíritu Santo a Jesús. Y luego vinieron los otros hijos. ¡Qué familia! Y después, más José y María, una familia de 10. Y José tenía que trabajar mucho. Jesús también era carpintero, porque uno de los evangelistas dice que él trabajaba, lo llaman a él, que si no está entre nosotros, el carpintero. José era carpintero. Y María era ama de casa. No, ella no andaba con una aureola así, ni nadie se persignaba delante de ella, nada de eso. Nadie le prendía vela, nadie hacía. Era una sencilla mujer, como la mejor madre que ustedes pueden pensar, temerosa de Dios. Y era una de esas que tenía el don de lenguas. Hablaba muy poco. Ella guardaba todas estas cosas, dice, en su corazón. Cuando digo don de lenguas, los miembros de esta iglesia ya saben a qué me refiero. Yo siempre decía que mi esposa tenía el don de lenguas, hablaba poco. Y era muy raro que ella se meta en problemas, prácticamente nunca, con nadie. Porque no dijo lo que dicen que dijo y no dijo, pero dijo y que no dijo. Y María era de esas personas. Jesús era el unigénito de Dios, primogénito de María. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, versículo 24 de Mateo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no dice unigénito, sino primogénito, y le puso por nombre Jesús. Óigame, católico romano, abra sus ojos, abra sus oídos, despójese de tanta idolatría y tanta ignorancia voluntaria. Pero ¿no dijo Jesús que sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios? Sí, Mateo 12, no tengo ningún problema, 46-50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieran hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces usted no tiene razón. Cuando la Biblia dice que los hermanos de él y hermanas, etcétera, son aquellos que hacen la voluntad de él, Jacobo, José, Simón y Judas no eran hijos de María. ¿Ah, sí? Entonces, vea, católico amigo. Él también dice, ¿quién es mi madre? Rechaza a María como madre. Y bien sabemos que lo era. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Y Marcos 3:31-35 dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Yo no tengo madre. ¿Cómo? ¿Jesús no tenía madre? En el sentido que ellos decían, no. Sí, ella era madre porque dio a luz a él. Pero ellos entendían que él era hijo de María y José. Y en este sentido, definitivamente, ella no tenía el, digamos, su maternidad no tenía el mismo significado para Jesús que para sus otros hijos. Eso sí. Como madre, ella había terminado su ministerio o su trabajo con Jesús. Cuando él salió al ministerio, nunca en la vida, nunca en todo su ministerio, encuéntreme un solo texto que diga que Jesús llamó a María madre. No. Él la llamó mujer, para que nadie piense que ella era madre de él en el mismo sentido que lo era para Jacobo, José, Simón y Judas y sus hijas. Linda familia, creo que los vamos a ver a todos en el cielo, lo veremos más adelante. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios que está, de Dios, perdón, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, no hay para mí preferencia especial para María, que me dio a luz, para mis otros hermanos y hermanas, que para todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vamos a otro lugar. En Juan 2, versículos 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Alguien me envió un correo electrónico, recibí hoy, y dice, ella hizo la voluntad, es decir, ella ordenó que, o sea, ella intervino. O sea, pidiéndole a María, María resolvió el problema. No, no era eso. Lo que María dijo quedó hasta ella sorprendida. Yo estoy seguro de eso. Aunque ella era hija, ella madre de él y era hija. Antes de nacer Jesús, ella ya era hija de él y ya dio testimonio cuando se encontró con Elizabeth, la cual tenía en su vientre a Juan de 6 meses. Juan distingue a sus hermanos de sus discípulos. ¿Cuán claro está esto aquí? Es realmente imposible que un lector que no vea esta aclaración, o sea, es imposible no verlo. Habla de sus hermanos, hijos de José y María, más sus hermanas, y luego habla de sus discípulos. Estos últimos no eran sus hermanos, biológicamente hablando, sino que él se refería a quienes le seguían, a los cuales llamó hermanos, hermanas y madre, a sus discípulos. Ahora, note estas palabras en Juan 2:12, por favor, es muy importante. Después de esto, descendiendo a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué distingue a sus hermanos y sus hermanas de sus discípulos? Bueno, porque los hermanos y las hermanas todavía no habían creído en él. No eran discípulos. ¿Cuándo creyeron? No se preocupe, ya le diré. Juan nos dice que eran tan incrédulos que vivían en Nazaret. Dice eso. Habían conocido a Jesús desde su infancia, que ni aún sus hermanos creían en él. Ahora piense. Aquellos que dicen que cuando se habla de hermanos se habla de sus discípulos. Pero aquí dice, sus hermanos no creían en él. No podían ser discípulos. ¿Está claro? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, dice más adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Ellos no eran discípulos de él todavía. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, es decir, cosas mesiánicas. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo allí dice que mis hermanos y hermanas y madres son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y aquí dice que sus hermanos no creían en él. ¿Entendepa? Todo esto está en Juan 7, 1 al 5. Muy claro. Conecte todo esto y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Ni aun sus hermanos creían en él. Y ya dice que sus hermanos y hermanas y madres son aquellos que creen en él. ¿Y de qué está hablando o de quiénes está hablando cuando dice que ni aun sus hermanos creían en él? No pueden ser al mismo tiempo creyentes e incrédulos. O son creyentes o incrédulos. Yo no sé si ustedes me están captando, pero es claro, es un argumento muy fuerte. ¿Quiénes eran? Esos que Juan menciona cuando dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos no creían en él. No eran sus discípulos. Una cosa es que los extraños no crean, pero otra muy distinta es que los propios hermanos no creían. Pero yo los entiendo. Si alguien de mis hermanos en mi familia dijera, el hijo mayor, digamos, mi hermano mayor de todos, yo fui concebido por el Espíritu Santo, yo soy Jesús. ¿Qué creen ustedes que yo le creería? Si sabía muy bien quién era el tipo. Dice aquí que Jesús no fue a la fiesta de los tabernáculos junto con sus hermanos, pero lo hizo después, oiga, porque después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, Juan 7:10, sus hermanos. Años después, Pablo menciona haberse encontrado con Jacobo. Pasaron muchos años. Y para que no cupiera duda alguna de cuál de los Jacobos está hablando, en Gálatas 1, 18 y 19, él aclara, el hermano del Señor. Ajá, Jacobo aparece en la lista de Mateo 13, el primero. Jacobo, José, Simón y Judas. Y Pablo dice a los Gálatas, no había ninguno, más que a Jacobo, el hermano del Señor. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículos 18 y 19 de Gálatas 1. Pablo, escribiendo a los corintios, les menciona de nuevo a los hermanos del Señor. Y a Pedro, quienes salían al ministerio con sus respectivas esposas, él dice así. Oigan esto, 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué? Ajá. Hay más textos que hablan que Pedro estaba bien casadito y seguramente tenía hijos. Habla él que pueden llevar algunos de los misioneros a su esposa para que les sirva la comida, para que lave la ropa, yo creo, ¿no? Porque eso hace falta que alguien haga, ¿no? Y qué mejor que la esposa, ¿no? Y planche y todo eso, llevaban a su esposa. Entre los que llevaban a las esposas, dice Pablo, estaban los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. ¿Saben dónde está eso? 1 Corintios 9:5. ¿Cuántos nietos habrá tenido nuestra hermana María? Si era una madre tan singular, ¿qué clase de abuela habrá sido? Pues estoy seguro que también se casaron sus hijos. Porque si ya están llevando a sus esposas, los hermanos del Señor, es lo que dicen. Qué bueno sería tener un día de la abuela. Y sería lo mismo con María. De nuevo yo traería a María, ya como abuela. Santa María diría, abuela querida. No para orar a ella ni nada, pero yo también soy santo. Ah, no, pero usted se llama José y San José existe. No, no, no, no es en ese sentido. Todos los cristianos somos santos. ¿Se imagina usted si solo tuviéramos el mensaje de la única iglesia verdadera, fundada sobre San Pedro? Porque sobre esta roca, dicen Pedro, pero cuidado, Pedro tenía esposa. Incluso la llevó consigo al ministerio, porque una vez que el Señor curó la suegra quedó cuidando los pollitos y los gallos, y ella, la esposa, se fue al ministerio. Con Pablo, perdón, con Pablo y con otros. Estaba Pedro, su esposa, tal vez Jacobo, el hermano del Señor, su esposa, José, el hermano del Señor, su esposa, y así. Qué lindo grupo de misioneros. ¿Cuándo se convirtieron los hermanos del Señor? Bueno, María fue un factor muy importante para la conversión de ellos. Ustedes piensen un poco en María. Primero, es una señorita, en plena flor de la vida. Viene y dice a la mamá, mamá, yo estoy esperando bebé. Y los padres casi seguro que eran, bueno, temerosos de Dios, como había familias de ese tipo. Esto enseguida se fue, porque estas noticias salen rápidamente como la llamarada en tiempos de sequía. Y toda la comarca supo. Allá está, la siempre virgen, la Santísima. ¿Cómo tenía ella que conducirse? ¿Qué decían sus amigas? Cuando ya era obvio que estaba esperando bebé. Pasaron meses y ya se notaba que iba a dar a luz. ¿Y dónde está tu esposo? Si tu esposo no está contigo, se fue a Itapúa, está preparando dónde van a vivir y nunca vino. ¿De dónde concebiste? Pobre María. Bueno, del Espíritu Santo. ¿Qué? Nunca había pasado eso. ¿Tú qué crees? ¿Que yo soy tonta? Otras chicas, ¿saben cómo las chicas hacen? Caminan así, medio se retuercen. Es así como caminan. Y ahora, no sé si tenían taco alto. Y ahora, María, ¿qué no te conoce? Vas a venir con, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy un párvulo o qué? ¿Me vas a meter en la cabeza que concebiste del Espíritu Santo? Pasó el tiempo, ella dio a luz. Y ella tenía que huir con su... Primero, había que ir donde tenían que ir, a Belén, porque se vino el cuento del censo, tenían que ir allá. José dijo, María, pero yo ya casi no puedo caminar. No importa, te colocamos en ese burro aquí y vamos. Y él llevaba el burro y se fue. Pero hay un hotel allí por lo menos. No, no hay nada. Pero no hay ningún lugar. ¿Y qué clase de esposo eres? No dice nada la Biblia que ella dijo eso. Pero podía haberlo hecho, si no fuera una un buen ejemplo para el Día de la Madre. Llegaron allí, comenzó José a correr a un hotel, al otro y a otro. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Bueno, pero encontró a uno de esos siervos por ahí caminando y dice, ¿no sabes dónde hay alguno? Mira, yo no sé nada, pero allá hay un corral de animales y hay un lugar donde puede, ustedes pueden estar allí, las vacas no son malas y los corderos son bonitos, no hay ningún problema. Y quédense allí, y hay un lugar donde dan comida, hay paja allí, y dan comida a los animales. Yo te puedo preparar un poco de paja allí, y cuando nazca el bebé, pones allí. Imagínense ustedes si María no fuera como era, un buen ejemplo de madre. Pero José, ¿qué clase de marido eres? Un inútil. Ahora que tengo todo este problema, ahora que concebí por obra del Espíritu Santo, ahora que todos se burlan de mí, y todavía, ¿qué vamos a decir después? ¿En dónde nació? ¿En qué hospital nació tu primer hijo? Nació en un corral. ¡Oh! Ahora sí que ya se agrega un poco más de combustible. Primero vino con el cuento que concibió por obra del Espíritu Santo. Ahora viene otro cuento. Nació en un corral. ¿Y la cuna? Y la cuna era... Había un lugar ahí donde daban comida para los animales. Y no había nada mejor. ¿Qué clase de esposo tienes? ¡Pues ya le dije! No, ella no hizo eso. Ella no hizo eso. Eso yo admiro en una madre. Ella siempre se calló. Pasó un poco de tiempo, 2 años, a los 2 años, vinieron unos sabios de lejanas tierras, trajeron una cantidad de regalos para Jesús y lo reconocieron. María escuchaba lo que ellos decían. Ellos decían que había aparecido una estrella, ya seguían esa estrella y llegaron hasta allí. Buenos días, buenos días. Usted es, yo soy María, la esposa de José, y bueno, aquí es donde el Señor nos dijo que vino el rey y tú eres la madre, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Y comenzaron a hablar. Y ellos le entregaron todas esas cosas. Ella recibió, agradeció, seguramente les contó todo lo que había pasado. Ellos se fueron. Luego vino la persecución, matar a los chicos menores de 2 años. Fue una cosa terrible. José recibe un telefonazo del cielo. Lleven al bebé. Arreglen su Volkswagen y vayan a Egipto. No había un BMW, ¿no? Porque ellos no eran Maki. No tenía nombre González Maki, ¿no? Y allí, ahora, ¿y ahora qué? Otra vez. José, ¿qué estás haciendo? Estoy trayendo el burro, es el único que tenemos para ponerle una montura y vamos a Egipto. Se fueron. Bueno, por fin ya, está más o menos bien. ¿Y ahora? Volvemos otra vez, recibí otra llamada. Ya se puede volver, vamos a volver otra vez. Vamos. ¿Y a dónde vamos? A Nazaret. ¿Cuántas madres jóvenes aguantarían eso? Y a esa altura ya estaba esperando otro bebé. Porque ahora ya vivían juntos. María no era católica romana, José no era católico romano, Pedro no era el primer papa, todo es mentira. Pero nos tragamos si desconocemos al verdadero Mesías y a la verdadera María y a los verdaderos predicadores de la palabra. Entonces, ¿es correcto llamar a María Madre de Dios? No. ¿Saben qué dice Dios? Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Y como Jesús es Jehová, Él salva. María no es Jehová. Fuera de mí, no hay quien salve. Recuerden, Isaías 43:11. Nuestro Salvador es eterno, sin principio, y es el único Salvador. ¿Conoce usted los títulos de María? Si Dios dice que Él es el que salva y fuera de Él nadie salva, y que Él se llama Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Hay una lista de cosas que se han inventado, y entre ellas mucho en relación a María. Con los años, y usted, mi querido amigo católico romano, debe saber, el año 600, las oraciones a María, año 600 de nuestra era, se inventaron. Año 786, la adoración de las imágenes y reliquias. Año 850 comenzó a usarse el agua bendita. Claro, ahora ya hay muchos también supuestos cristianos que hacen eso. Año 995, la canonización de los santos muertos. Año 998, el ayuno, los primeros viernes y durante la cuaresma. Año 1079, el celibato sacerdotal. Pablo lo llama doctrina de demonios en 1 Timoteo 4, 1 al 3. No, pero no sea tan duro. ¿Qué? Apenas estoy diciendo lo que la Biblia dice. Año 1090, se implantó la práctica de rezar el rosario. Y ustedes conocen eso. Año 1184, la Inquisición. Acabar con los cristianos. Si no quieren ser católicos, a la muerte, muchachos. Año 1190, la venta de indulgencias. Tetzel es el maestro de esto, un alemán, que caminaba por las calles de las ciudades de Alemania y decía, cuando usted pone una moneda y la moneda cae en la alcancía y hace ¡ping!, el alma por quien usted paga, ¡pum!, se fue arriba. Salió del purgatorio. Y la gente se lo creía. Y hoy la gente cree lo mismo. Todo lo que hay que hacer es ignorar las escrituras para creer el engaño. Año 1215, la transubstanciación. Esto significa que ocurrió algo, se inventó entonces algo que cuando usted recibe el fruto de la vid en conmemoración de la sangre de Cristo, mientras está tomando, ya no es jugo de la vid, ya es sangre. Año 1220, la adoración de la hostia. Año 1229, se prohibió que los laicos leyeran la Biblia. Usted y yo no debemos leer. Ellos son los que saben. Nosotros somos unos ignorantes y por eso interpretamos mal. Año 1439 se decretó la doctrina del purgatorio. Recién allí prendieron el purgatorio. Hasta entonces eran leña sin fuego. ¿Cuándo? 1439. Los que murieron antes, ¿a dónde fueron? Desde que existe esta iglesia, la única verdadera, ¿no? Año 1545 se otorgó a la tradición una autoridad igual a la Biblia. Y Jesús dice que la generación mala y adúltera hace eso. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres o de concilios. Año 1546 se agregaron los libros apócrifos a la Biblia. 1854, la Inmaculada Concepción de María. Recién ahí se inventó esto. Año 1870, se decretó la infalibilidad del Papa. Cuando él habla de ex cátedra, él dice toda la verdad. O sea, él habla como Dios. Es dogma. Cuando él dice, María fue al cielo, aunque no hay ninguna evidencia, pero como habló de ex cátedra, hay que aceptarlo, tragarlo, así a boca de jarro le meten a uno. Año 1950, eso yo ya recuerdo. Yo ya anduve por este planeta. No es que estuve antes en otro. Se decretó la doctrina que María en cuerpo se fue al cielo. Nadie la vio, pero se inventó y se metió allí. Y la gente lo cree. Y el último, año 1965, se proclamó a María como madre de la iglesia. Ya no es el Señor Jesucristo, ahora tenemos una dama, la madre de la iglesia. Ay. ¿Intercede hoy María por nosotros? No. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién? Cristo. Esto es Romanos 8:34. En Hebreos 7:23-25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Alabado sea Dios. Pero con todo, yo admiro a María como madre. No como diosa, porque no lo es. Ni quería nunca tal cosa. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador, intercede, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ustedes pueden leer también en Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su tiempo, a su debido tiempo. En 1 Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, no abogada, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. También dice en las, digamos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero no menciona a María. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, con mayúscula Espíritu, Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bueno que así sea. Si él dijera que María intercede, yo no tendría mucha confianza. Terminamos entonces. Espere, no, ya. ¿En qué se diferencia María de otras madres? Cuando celebramos, cuando recordamos el Día de la Madre, ¿cuál es la diferencia o las diferencias, en plural? Uno, tuvo el privilegio de desempeñar un ministerio único. Hay muchas hermanas hoy que tienen maravillosos ministerios. Tenemos hermanas aquí que trabajan con Lipen, tenemos hermanas que trabajan con chicos, tenemos hermanas que visitan a los enfermos. Son ministerios. Pero el que María tuvo, ninguna otra jamás tuvo ni podrá tener. Dos, tuvo la humildad necesaria para creer todo cuanto se le dijo de parte de Dios. Dios le dijo, ella creyó. Sin pensar lo que la gente diría. Tres, recibió a Jesucristo como su Salvador, Dios y Señor. Y yo creo que ella fue la primera persona en el Nuevo Testamento que lo recibió como su Salvador. Que literalmente lo hizo. Ni bien fue concebido, ella ya lo reconoció como tal. Cuatro, muchas de las cosas que sucedían en ella, ella no entendía. Y oiga lo que, cómo ella aceptaba las cosas. Qué observadora, silenciosa, humilde. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Parece que muchas de las cosas que ella vivía ni siquiera comentaba con José. Y menos aún con sus otros hijos, los cuales eran enemigos de Jesús como Salvador. Quinto, teniendo los hijos que tenía, muy probablemente 8 por lo menos, y siendo una familia de ingresos modestos, no encontraremos un solo texto donde ella se queja con José. 6, sin duda, su carácter contribuyó mucho para que fuesen salvos todos sus hijos. Y usted dirá, ¿de dónde usted saca eso, hombre? Eso de hombre es verdad que lo soy. Y es también cierto que está en la Biblia. Abran en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús ya ascendió al cielo, ellos creyeron, sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas y demás, recién cuando verificaron que él realmente había resucitado. Noten desde el versículo 12 lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, ¿dónde moraban? Pedro, o estaban en ese momento. Y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y quiénes eran sus hermanos si ella no tenía más hijos? Los hermanos de Jesús. Ustedes ya saben cuál es la verdad. María estaba maravillada de todo cuanto ocurría. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lucas 2:33. José también, buen candidato para el día del Padre. El hogar de José y María era tal que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Bueno, queridas madres, no podrán ustedes desempeñar el ministerio de María. Tampoco se necesita que alguien muera clavado de una cruz. Un solo sacrificio se necesitaba y no hay nadie calificado para eso. No se necesita de otra mujer para que nazca otro Salvador. No hay tal cosa. Es imposible. Él es el único. Él es el unigénito de Dios, primogénito de María. Nunca más tendrá que venir un Salvador como Jesús, el que vino. Por lo tanto, nunca más habrá necesidad de una mujer, por santa que sea, de una joven, para que conciba por obra del Espíritu Santo a un Salvador. Porque no se necesita, ya lo tenemos. Pero las madres que me escuchan, sí, pueden, por así decirlo, hacer que muchos o todos de sus hijos nazcan de nuevo. ¿Cómo se necesita de madres que mediten en su corazón, que hablen mucho menos, que oren mucho más, que escuchen? Alguien dijo, ve, tenemos una sola lengua, pero dos orejas. Eso significa que tenemos que hablar solo la mitad de lo que escuchamos. ¿Cuál es el problema de las jóvenes de hoy? No piensan como deberían de pensar en cuanto a matrimonio. No piensan que dentro de pocos años podrían llegar a ser madres. No piensan en la importancia, el valor que tiene la pureza sexual. Dios puede usar hoy a muchas jóvenes que cuando se casan y proyectan y planean su hogar para bendiciones maravillosas. Creo firmemente que María, por haber dado el testimonio que dio, dentro de todos los problemas que envolvían el caso de ella, su ministerio, todos sus hijos fueron salvos. Y por el mismo camino que ella. Recibieron a Jesús. Tenía ella que recibir a su propio hijo como Salvador y ellos a su propio hermano, el mayor de todos. ¿Era eso fácil? ¿Qué hizo que lo hicieran? Creo que aquí desempeñó María un papel singularmente importante. Padre, te damos gracias por tu palabra. La amamos. Y te damos gracias por esa madre ejemplar de la cual estuvimos hablando hoy. Y permite que muchos de aquellos que han escuchado tu palabra lleguen a entender que definitivamente la palabra tuya, la Biblia, es digna de nuestra fe. Gracias te damos por el ejemplo de María como madre, también como esposa. Y permite que aquellas hermanas nuestras que están escuchando, que todavía tal vez estudian, planean en el futuro tener un hogar, sepan que una vida de pureza y de santidad cuenta mucho para la felicidad futura del matrimonio que han de conformar y del hogar que tú les darás. Gracias porque tenemos una buena guía en tu palabra y por el ejemplo de no solamente una, varias madres en la Biblia. Por Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.